historia. Tenemos un problema con este programa de hoy, Fede Benítez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, sí, que llevamos en el aire todo lo que va del año a partir de marzo, o sea, siete meses. Y a la sección de los días miércoles de entrevistas a personalidades importantes de la historia del rock en la Argentina, no le hemos puesto nombre. Es cierto, ¿eh? Ni abrimos una votación al público, pero es que somos así, un poco... El público tiró alguna que otra sugerencia. Héroes del rock. Claro, temerarios, leyendas. Leyendas. Sí. Próceres, incluso. Próceres. Pero todo parece medio... Muy solemne todo, ¿no? Como, claro, de formol, estatuario, qué sé yo. Muy de bronce. Muy de bronce, ¿no? Pero bueno, estuvo acá Rinaldo Raffanelli. Por ejemplo. Estuvo acá Emilio del Guercio. También. Machi. Estuvo acá Machi Rufino. Machi Rufino. Estuvimos charlando acá con muchas luminarias y personalidades que tuvieron una trayectoria impresionante dentro del rock, en trayectorias de 40 años. Hoy me parece que con el señor Héctor Lorenzo Barros, más conocido como Pomo, vamos a estar con el que tiene la trayectoria más larga de todos, sin ser ni en broma el más veterano de todos. Porque el señor Pomo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy a gusto con ustedes. ¿Empezó con Los Abuelos de la Nada cuando tenía cuántos años? En el 68, 18 años. Cuando eras muy pibe, como, sí, como muchos de las generaciones, la verdad. Sí, sí. En aquel entonces, con la gente que tuve la fortuna de codearme, yo era bastante chico, en realidad. Claro, Miguel Abuelo era un poquito más grande. Claro, claro. Después, tu segundo grupo fue Papa Blues. Bueno, mi segundo proyecto fue El Huevo, con Bucaya y Miguel, claro, que no llegamos a grabar tampoco. Después tengo el registro de Spinetalandia junto con Luis, antes de que nos fuéramos a París, y después ya empieza el Papos 3, Invisible, Señor Sutano. Claro, que en Spinetalandia uno lo toma como un disco tan experimental y tan un aquelarre grabado. Lo es, sí. Lo es. El caos de la psicodelia, ¿no? Claro, y el viaje a París, que en muchos aspectos marcó un quiebre. Sí. Yo creo que de la creatividad y de la psiquis del flaco, ¿no? No es imposible. Totalmente, es imposible. Es el término. Sobre todo cuando invitados por Elisabeth Bienner, una actriz francesa que había venido a rodar a la Argentina, y decía que no podía dejar de lado la oportunidad de que, aprovechando su asentamiento en París, que probara fortuna, cuando fuimos a un festival así multitudinario, que era una banda detrás de la otra, eran todos todas tendencias políticas, ¿no? Con pancartas, y no sabíamos qué hacer cuando salimos de ahí. Claro, Francia venía del mayo francés. Claro, exactamente, ahí la pescaste. O sea que fue un shock. Era como, bueno, vengan a ver lo que hay acá, para así, ¿no?, se mueven ustedes de acuerdo a eso, y quedamos los dos petrificados. Claro, nosotros después, cuando pensamos en discos como Artaud de Spinetta, o las resoluciones de Spinetta respecto a disolver o iniciar bandas nuevas, tenemos que tener en cuenta esa experiencia, ¿no? El haber chocado con la cultura francesa, exactamente, con los psicotrópicos, con los estimulantes diferentes y con una edad de pichones, en realidad. Eran pibes. Sí, sí, pero al mismo tiempo, bueno, se entiende tarde. Mientras se entienda, nunca es tarde. Pero tengamos en cuenta que nos fuimos a esa aventura así de hippie, por llamarlo de alguna manera pintoresca, cuando él en realidad ya había triunfado con Almendra, ¿no? Sí, claro. Eso es lo loco. Claro. Que Spinetta a los 20 años ya había terminado Almendra. Exactamente. Disco uno, disco doble, los shows, todo lo que quedó en la historia aconteció en 30 meses. Claro, y el telón que separa eso de cualquier otra experiencia nueva, en aquel caso fue la locura de emigrar hacia la vieja Europa, es Spinettalandia, ¿no? Donde hace un disco atípico, sin repertorio, sin banda, ¿no? Una cosa. Un happening grabado. Exactamente. En todo caso, un alto momento experimental. Sí, tiene lindos momentos. Los tríos con Papo, Castillo de Piedra y eso, donde tocaba el bajo y cantaba Luis, ¿no? Y mucha gente ni se acordará de que estuvo ahí. En el disco, en las grabaciones, en las sesiones. Es muy factible. ¿Y vos cómo fue que viajaste con Spinetta y te fuiste a Europa antes de tocar formalmente en una banda con Spinetta, pese a que habías participado de Spinetta? Sí, bueno, compartimos, que fue un poco el embrión de esa especie de comunidad, antes de que nos fuéramos de viaje, su casa en Florida, una casa abierta donde participaban todos los músicos, escritores, qué sé yo. Artistas plásticos. Exactamente, gente que viajaba a Europa. Lulú, que se tomaba el taxi y llegaba. Sí, y Isidoro Lahnstein, por ejemplo, ese tipo de personajes. Casa Abierta era la idea de vivir en comunidad, de practicar el amor libre. Sí, digamos que eran un poco los cánones que se asentaban en aquel entonces, pero nosotros, por más esfuerzos que hicimos, no lo logramos. O sea, esa idea, nada debería estar prohibido, pero no lograron el amor libre, por ejemplo. No mucho, no demasiado. Es decir, por ahí sí en el entorno, como algo, digamos, de entretenimiento, pero nunca llegamos a formar parte de eso. Así como cuando en la época donde empezamos a hacer algún ruido con algún instrumento, era porque cuando íbamos a bailar no bailábamos en toda la noche. Entonces era mejor agarrar los instrumentos. Mejor buscar la forma de estar arriba, ¿no? Recordado a la distancia, estamos escuchando de Spinetalandia, Castillos de Piedra. Y estará Papo ahí en la guitarra, ¿no? Obviamente. Es que en aquel entonces con Papo como guitarrista, Luis empezó a hacer muchas horas de práctica con la guitarra, ¿no? Porque era su punto débil, ¿no? Y era su norte, a su vez, llegar a tocar como Papo, que pese a que Papo era tan pibe como él. Exactamente, exactamente. Y según Claudio Gabis, había empezado a tocar después de que Gabis, por ejemplo, fuera un guitarrista eximio, prestándole discos y pasándole discos. Papo. ¿A Papo decís? Sí, claro. Sí, sí, un poco sí. De hecho, es el guitarrista que grabó Diana y Vaga, Gabis. Claro. Después Papo graba el resto del repertorio que no llega a ser editado. Está como en un disco pirata o una cosa así, que son creo que 5 temas. Es decir, que podríamos pensar que en el primer lustro de tu carrera, fines de los 60, principios de los 70, estando en la primera formación, haciendo la amistad con Spinetta, tocando con Papo, estuviste allí donde la crema se cocía, se cocinaba, sí, se batía. Sí, es cierto, es cierto. Es un gran rédito del destino. Responde a una determinada estrella que pasa cada tantos años o lo que sea. Estuvo en mi cabeza programar un poco la trilogía que se completa con el histórico, y al bautizar Primario, enseguida se me abrió la puerta para Binario, que al mismo tiempo el repertorio se dio así muy pronto. Apenas terminé Primario, en un fin de semana que Luis hizo una gira por México, grabé las baterías de Binario en el 2008, y a partir de ahí sufrí un proceso como de 3 o 4 años hasta completar el disco de la manera que está completo, habiendo elegido con mucho tiempo, cosa que no pasó, no tuve la oportunidad en Primario. Y al mismo tiempo también en ese interín también trabajé en histórico. ¿Y ahora qué te queda? Ahora me queda histórico. Editar la tercera parte. Pendiente, ¿no? Sí. Grabaste en los estudios de Luis Alberto Spinetta. Así es. La Diosa Salvaje. Así es. Es bueno escuchar el tema que en el disco anterior cuenta con la participación del Flaco Spinetta cantando en inglés. Estamos escuchando Binario, retrocedemos un casillero y vamos a Primario. Una amistad que perduró en el tiempo más de 40 años. Pomo Spinetta. Thank you. ver Luis cocinando pizza y sí, te dijo. Fue al micrófono, lo cantó un par de veces y volvió antes de que se le quemara. Claro, mucha gente no sabe que La Diosa Salvaje, el estudio donde Pomo grabó, el estudio de Luis Alberto Spinetta, era la casa de Spinetta. Así es. Donde él cocinaba y hacía pizza, hacía a veces comida japonesa. Sí. Y si vos estabas grabando, él te atendía. Así es. A vos, o al que estuviere. Al cualquiera que estuviera. Con la generosidad de anfitrión que siempre tuvo. Bien de familia Tana. Así es. El Flaco Spinetta. Pomo y el Don presentarán este CD, el nuevo, binario, el 27 de noviembre a las 9 en el Belma Café, Gorriti 5520, en el bonito barrio de Palermo Viejo, en la capital federal. Es un sonido muy trabajado, en que baladas, temas de fusión, sí, canciones, el trío eléctrico, rock, pop, y los viajes por la instrumentación. Comparten con un público un código que tiene que ver con la historia y también con el presente de un músico que tiene cosas para decir y las dice. Y ahí lo interesante, además del pasado, que siempre está, por suerte siempre está, también está el presente y el futuro de un músico. Es justamente ahí está el hincapié, ¿no? Como que si el pasado vale algo, es lo que te compromete a que siga valiendo algo como el pasado en el presente. Es verdad, ¿no? Y es bueno pensarlo así. Viajamos al pasado invisible. Épocas de plena experimentación. Es 1974 y está gobernando Isabel Martínez de Perón. Y el Flaco Spinetta, que había sido camporista en el 73... hace la azafata del tren fantasma. Estos palos son los palos de Pomo hace casi 40 años. ¿Hacía falta preguntarle a Luis quién era la azafata del tren fantasma? ¿Cuánta gente habrá diciendo, uy, el disco de Invisible? Yo lo escuché en un Winco. Yo lo escuché en un combinado. Yo tengo el compact. Habían estado en Francia y estaba todo politizado. Y volvieron a Argentina y la cosa estaba politizada. Oh, lo que pasa es que ustedes podían vivir o no dentro. Claro. En esta época un poco adentro y un poco afuera se vivía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como esa especie de vida en una vida no demasiado real, ¿no? Paralela. Claro, exactamente. Dimensiones paralelas. Y buscando una vida paralela a la vida real. Siempre. Y sí, digamos que es algo que te rodea de alguna manera, ¿no? Un poco que también te debe pasar a vos. Digo, creo yo que es el síndrome del artesano, ¿no? Uno va armándose una vida, ¿no? Sí, un oficio, una marca, un sello. ¿Cómo te escuchás como baterista cuando escuchás Invisible? Y lo único que puedo rescatar es el toque que me caracteriza, o sea, que hace que Aunque no sea yo, que logre no ser yo por un instante, está a la vista. Digamos. Es Pomo. Sí, está a la vista. Es una marca. Es inevitable, sí. Eso es, creo yo, lo que predomina, sobre todo en el legado de Luis Alberto y de los demás compositores que siguen su línea con los cuales he colaborado, ¿no? El hecho de, por pequeño que sea, hacer algo que te pertenezca, ¿no? Spinetta era muy exigente con los músicos. Sí. Tocar el bajo con Spinetta, Machi, Badalá, entre otros. Javier Malosetti, Dos Torres, César Franov. Tocar la batería con Spinetta era tener que lidiar con un artista exigente, participativo, pero además muy seguro de qué quería. Sí, sí, sí. También existía la inseguridad. De él. Sí, y mía también en otros aspectos que desconozco, ¿no? Porque uno se puede ver desde dentro, pero es muy difícil verse por fuera, eso lo hacen los demás. Tocaste en Invisible, en Durazno Sangrando y en El Jardín de los Presentes. Sí, en los tres discos de Invisible. Sí. Tocaste en Alma de Diamante, Los Niños que Escriben en el Cielo, Bajo el Grano y Madre en Años Luz. Así es. Un ciclo de 7 discos, sí, desplegado a lo largo de una década completa. Sí, también está Mondo Di Cromo en el medio. Mondo Di Cromo, el disco solista de Spinetta. Es decir, y otros solistas de él, como Arto Kamikaze también, ¿no? En esa etapa. Más de 10 años siendo el baterista de Spinetta, sí, de los discos y sí, del vivo. Y el amigo. Sí, hasta el 84, hasta el final de Madre Años Luz, donde yo empiezo a colaborar en el vivo, hasta ese entonces nada más que en el estudio con Aznar, y después ya me voy a España. ¿Cuánto? Quería hacer hincapié sobre el amigo. Es decir, porque por algo dijiste lo que dijiste al principio, ¿no? Que el amigo y el que se pelea con el amigo, ¿no? Claro, el que se puede pelear porque claro, sabe que tiene un... ¿Y qué hacemos ahí? Ayúdame, Carlos. ¿Es amigo o no es amigo? O es más que amigo. Y con un amigo te podés pelear y tenés retorno. Hay un tipo que conoces. Hay amigos poco, y amigos. O que te cae mal, te peleás una vez y chau, nunca más volvés. Con un amigo, el tiempo te da la oportunidad y el espacio te da la oportunidad de decir, che. Sí, yo creo que es un compromiso de, quizás de amistad y de tratar de superarla, ¿no? Es decir, si hay algo por lo cual yo me tenga que pelear por un amigo, lo voy a hacer. Y quizás eso no sea tan amigable. Es verdad. Si es una, digamos que es una carrera, no es de 100 metros, es de fondo. Estoy pensando que cuando se disolvió Jade. Sí. Y Spinetta tenía una bronca con músicos de la banda y qué sé yo, independientemente de los chismes y todo. Él siguió grabando y le costó un tiempo grande volver a grabar con un baterista, sí, real. Sí, es un grababa gran, con máquinas. Es un gran honor para mí. Sí, Maño en la Luz es un disco donde yo puse algunos platos nada más y una pequeña participación junto a las dos baterías que le diseñó Aznar, que colaborábamos juntos en ese momento, Luz Mila y creo que... bueno, no me acuerdo que estoy con el tema de él. Y yo después, en mi vuelta a la Argentina, después de mi periplo por España, vi esas entrevistas, que yo me perdí todo, ¿no? Y él no... Y vi esas entrevistas que me no trabajaba con bateristas porque si no estaba Pomo, él prefería una máquina. Tocaron a Pomo. El corazón, sí. Es una forma de expresar también afecto, cariño y lealtad hacia, sí, un músico. Es cierto. Si no está Pomo, no hay baterista. Pongo una máquina. Es cierto. Ha sido un gran maestro diseñando baterías electrónicas. Sí. Esa es la característica de Luis Alberto, un gran diseñador en todo sentido, ¿no? Sigue La Azafata del Tren Fantasma, sí, temas que duraban 8 o 9 minutos. Sí, sí, sí. En la época se podía, claro. Esto bueno, no estaba pensado para pasar por radio. Exactamente, a eso digo. Era todo lo contrario. Era el Arto con las puntas que no entraban en la batea. Era hacer algo que no quepa en el sistema. Exactamente. Como único recurso para destacarse de ese sistema. Quizás algo de lo que estamos viviendo hoy en día, que no hay, prácticamente es imposible, es casi inocuo el paso hacia adelante, ¿no? Quizás pegue más en el blanco el paso hacia atrás. Hacer una cosa diferente, salir del patrón convencional. O por lo menos imponerse a él a pesar de que las circunstancias no lo permitan. Una música que estaba buscando su forma también, ¿no? Y vos podés ir y venir con nosotros a través del universo Facebook. Tenemos el saludo de nuestros amigos María Fernanda, Yanira, Yasmín, Alice, Jorge, Sebastián. También Albert comparte una imagen, una foto de Pomo en el muro de nuestro Facebook. Ahí va. No sé si la reconoce. Sí, sí, la banco. Lindo set. Sí, sí. Set de W con mi bombo Pearl y mis tambores Pearl y set de Silla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos platillos tiene la batería? En ese caso son 6. Más el hi-hat. 3 crashes, un ride y 2 chinos. Bien, para bateristas, ¿no? Es, bueno. Es bastante. Es suficiente. Es suficiente. Después hay que hacerlo sonar bien, ¿no? Después hay que hacerlo sonar donde corresponde cada uno, claro. Así es. Hoy amo entre los amos del aire. El Capitán Beto, El Jardín de los Presentes, 1976. Es cuando Spinetta decide incorporar a Tommy Gutch a la banda. Así es. Cuando decide un poquito la transición, creo yo, a lo que después fue el proyecto de Jade. De empezar a soltar un poquito el trabajo esclavo de la guitarra contra el cantante y el solista. Hasta ese entonces todo a cargo de él. Y convocar a un guitarrista que se encargara un poco más del lucimiento virtuoso de la guitarra. Y el disfrutar de algún solo que otro o algo que le quedase mejor para poder abarcar otras áreas, ¿no? Que es lo que pasó en Jade. Del trío al cuarteto. Claro. Lo que pasa es que todavía sin teclados en Jade llegó el momento de los tecladistas. Exactamente. En la banda de Spinetta. Yo creo que Jade es la máxima expresión del desarrollo del repertorio del 70 al 80 de Luis Alberto, ¿no? Sí, y el más complejo de todos, ¿no? Claro. Y el hecho de diseñar un repertorio para cada una de las bandas. En acción en ese momento, ¿no? Es decir, componer de acuerdo al personal. Eso es como hacer de comer de acuerdo a los ingredientes que tenés, ¿no? Tal cual. Con estos hago esto y con esto hago esto. Y como bien citaste, con lo de almendra, agotar las posibilidades de ese diseño hasta su máxima expresión y despedirlo para encarar una nueva aventura. Salimos un poquito del mundo Spinetta, aunque no tanto. Pomo tocando con Papo en volumen 3, Papo volumen 3, Papo Blues volumen 3. Un clásico, sucio y desprolijo. Había que pegarle más acá, ¿no? Siempre hubo que pegarle. Siempre hubo que pegarle. Siempre hay que pegarle más. Esto es del 73, debe estar grabado en cuatro canales. Claro, yo te iba a recrear un poquito, que eso es como está Spinettalandia. Se grababa el bajo y la bata y se mezclaba estéreo y se va, chao. Y después los otros dos canales. En un canal el bajo, en otro la batería. O el bajo y la bata en estéreo y chao. Después se quedaban dos canales. Dos canales para la voz y la guitarra, digamos. Así se escucha. Escuchen la precariedad, pero al mismo tiempo la onda, ¿no? Porque con cuatro canales grababan los Beatles. Sí, seguro. También técnicamente influye mucho el tema de cómo se disponen los micrófonos y las características de aquellos técnicos ortodoxos, ¿no? Que venían de grabar folclore o tango y se encontraban con que había que grabar un disco de rock y no sabían cómo. Orquestas quizás también. Claro, y no sabían cómo hacerlo, no tenían experiencia. En el caso de la batería sobre todo. Igual escuchen la onda porque es otro aspecto. ¿Eran muy distintos? Personalmente estamos mirando baterías. Acá eran muy diferentes entre sí Papo y Spinetta. Sí, obviamente. En realidad Papo es diferente a cualquier persona que hayas conocido. No, ¿Vos, pues, vos eras amigote de Papo? Sí, yo, de la paternal, sí, además, claro, ¿no? 200 metros me separan de su casa. De la casa de los padres, claro. En la calle, ahí donde estaba el taller. No, la calle hasta el taller es una calle que corta Artigas. Uh-huh. Viven Artigas y Camarones, al lado de la panadería, y yo estoy por Camarones, dos cuadros. O sea que tenías ahí un aguante barrial con Papo y una relación. Sí, sí, hacíamos la secundaria, él venía del taller, yo también venía a hacer una práctica del taller, estudiaba como mecánico, pegábamos las fotos de las revistas importadas en el cuartito y escuchábamos discos y se tratábamos de sacar las partes. Tocábamos la batería en la persiana de la esquina, en depósito de harina, ahí empezó todo. A los 14, 15, eso mucho antes, sí, de los abuelos de la sí, nada. Sí, de 12 a los 15, de los 15 a los 17 era donde veníamos al centro a bailar y se abría el telón en medio del baile, tocaban los shakers, o los mocas, o los gatos. Uh-huh. ¿Venías a bailar con Papo a qué lugares? Sí, teníamos una barra, la barra de la esquina de Juan B. Justo y Cuenca. ¿Y a qué lugares? Embassy y Carlos V eran nuestros preferidos. ¿Dónde quedaba Embassy? Carlos V, donde nace Belgrano, que es Finita, uh-huh, antes de Castro Barro, cerca del Sindicato de Músicos. Y Embassy acá muy cerquita, Esmeralda, entre Viamonte y Córdoba. Eran boliches bailables, digamos. Sí, a full. ¿Y se bailaba rock and roll? Sí, o también temas lentos, ¿no? O también era un poco la era de, con todo respeto, de los caqueros, uh-huh, que eran, digamos, nuestra oposición, ¿no? Era, claro, ustedes eran Oxford, arrastrando los mocasines. Ustedes eran firestones. Claro, nosotros éramos Beatles. Eran distintos, eran rockeros. Vamos un poquito a la era Jade, porque en toda la era Jade, el señor que antes había tocado con Papo tocaba en el grupo más lírico de todos los tiempos de Luis Alberto Spinetta. El de los dos tecladistas y una música que parecía preludiar el futuro. Música influida por el jazz rock en Estados Unidos, por grandes grupos, pero además netamente spinettiana, ¿no? Spinettiana peló acá una beta lírica totalmente distinta a la del pasado. Sí, sí, acá se despacha. Y también en todo sentido, ¿no? La participación de músicos que van pasando por la banda, más allá de la columna vertebral, ¿no? Los tecladistas, por ejemplo, los que fueron rotando. Sí, los bajistas también. Los bajistas que fueron rotando. El baterista siempre era uno solo. Todos. Era Pomo. Gracias a Dios que se sienta al lado de Luis. Vos además, como Spinetta, tuviste una búsqueda espiritual personal de toda tu vida. Sí. Y creo que aún no la perdí. La prueba hasta la tenés en la mesa. Los discos. Claro. Ese deseo de decir siempre algo más y de ir por los caminos. De enfrentar el desafío por amor propio, como reza el primer título del binario. Amor propio. Y también para ser consecuente con el legado, ¿no? De la persona que estamos hablando, que es un poco lo que ha dejado instalado, ¿no? Que dejes alguna marquita. El camino del guerrero, que no detiene nunca su marcha, ¿no? Exactamente. Un poco yo plasmé acá una frase muy humilde de mi parte para él, acá en binario. ¿Querés leerla? A esta hora no leo nada, pero quizás me la puedo de memoria. La ceguera al cambio deja ver la cualidad principal del guerrero, cambiar a ciegas para poder ver. En memoria de don Luis Alberto Spinetta y su diosa, sin la cual este binario no hubiese sido posible. La ceguera al cambio deja ver la cualidad principal del guerrero, cambiar a ciegas. Así es. Para poder ver, ¿no? La ruta. La nueva etapa, es decir, una vez que ya conseguiste algo, digamos que lo más interesante de ese camino es volver a recorrerlo. Cuando Spinetta proclamaba esto de... Si no sería Muchacho Juego de Papel 2003. Siempre. La condición del guerrero no era exactamente el guerrero como alguien que va a combatir con armas, sino alguien que tiene una causa, ¿no? Exactamente. Que es como exacto, un samurái que exacto, tiene una causa, que es capaz de morir por esa causa. Exactamente. Y también el autoinmolarse en nombre de toda causa individual. Uh-huh. Por eso no queda más remedio que hacerle hombra y estar a la altura, ¿no? Qué difícil, ¿no? Al mismo tiempo. Muy difícil, sí, muy difícil. Y sin embargo, yo cuando venía en el auto... Muy usado. De noche por Buenos Aires, más temprano, escuchando tus discos, dije... Es asombroso pensar que a Luis Alberto Spinetta le debería gustar si hubiera escuchado. Y escuchó. Sí, sí. Y que es música spinettiana, por decirlo de alguna manera, en el cuidado, en el cariño, sí, en la forma, en el instrumento, en los instrumentos. Sí, sí, sí. Aceptarlo sin ampliar demasiado porque... digamos que es una especie de epidemia que llevo puesta y no me queda otra que estar a la altura, hasta donde dé la altura, y en cuanto esa altura no esté, no saltar más. Tocó Pomo también en los discos de Pedro Aznar, el del debut, Contemplación, Fotos de Tokio, cuando Pedro Aznar hizo el homenaje a Spinetta en la Puentes Feria Amarillos. Del Libro, Puentes Amarillos, ahí... El hombre era Pomo. Ustedes van y vienen con nosotros si tienen ganas. Jorge Navarra dice: un recuerdo de niño, escuchando a Jade desde afuera en el Deportivo San Andrés, nunca olvidaré el solo de Pomo. Me voló la peluca. ¿Por qué estaba afuera? No sé. No tendría plata. Claro. ¿Cuántas veces saltando la vereda de la combi a un estadio o lo que sea? Sobre todo en el interior, había pibes que se le decían: flaco, no tengo plata, no sé qué, y le decían: vení conmigo. Y en ese caso, vení conmigo, se convertía en el flaco me invitó. Imagínate, ¿no? Sin abusar, ¿tenemos más mensajes ahí? Tenemos otra imagen, otra foto de que comparte Albert, en este caso con Papo. Sí, del trío. El trío, Machi, Papo 3. Papo Pomo en Papo 3. Así es. Alta facha todos ahí, ¿eh? Nos tiramos pelo. Nunca un peluquero. Hablando de Spinetta y su devoción por Pomo, esta historia que contamos de cómo cuando Pomo se fue, Spinetta se resistió a grabar con otros bateristas en la voz del propio flaco. Yo toqué muchos años con un baterista, bueno, aparte de Rodolfo García, que es un gran tipo, un gran amigo, un gran batero. Toqué muchos años con otro gran tipo, gran músico, gran batero, que es Pomo, que ahora está en España hace un par de años. Y cuando Pomo se fue a España, yo hice 3 discos con máquinas electrónicas porque no me bancaba no tener a un batero tan grosso. Que lo que se cuenta está respaldado ahí por la historia, ¿no? Esto decía el flaco y lo dijo muchas veces, además. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que se cuenta debería ser lo que realmente se dice, o sea, alguien lo diga, ¿no? Sí, claro. Ahí está el respaldo de la producción, de Leo Acevedo y Rodrigo Lamardo, que corrieron a decir: bueno, ese audio está, vamos a ponerlo al aire. Qué grandes. Concierto final de la vida pública de Spinetta, el concierto de las bandas eternas. La cancha de Vélez, diciembre de 2009. Invisible otra vez en escena. Y tocando en el siglo XXI ya canciones de la década del 70. Lo que te ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Título cortito, ¿verdad? Sí, para ponerlo... Pomo tocando otra vez con Luis Alberto. ¿Cómo viviste vos, Pomo, el concierto de las bandas eternas? Esa experiencia increíble de 6 horas con el flaco reuniendo todos sus grupos. Es una noche absolutamente increíble. Tan increíble que esas cosas como que estás en cuerpo y alma, pero es como que no estuvieses, ¿no? Como si estuvieses en un sueño. Con lo que me quedo es que es con los ensayos y con... O cuando me decía que en vez de ir con mi auto, que fuera en el remis con él para ir charlando. Para ir, sí, o sobre todo para ir charlando de los autos que nos cruzábamos, ¿no? A ver si últimamente los diseños de BMW les gustaban más que los de Audi. todo ese tipo de cosas. Que siempre fue... Sí, un gran diseñador. Claro, un gran diseñador de autos. Un diseñador y un amante de ciertos autos, ¿no? Absolutamente. Que además podía regalar sin ningún problema, si tenía ganas. Sí, ahí tocaste algo también, es decir, cómo llega a otorgar la gracia de que existe una diosa salvaje, ¿no? Y al mismo tiempo regalar el auto, estar sin auto o con un Ford Fiesta. Sí, regalarle a Machi un auto y estar él sin auto. Los faros del Ford Fiesta que eran de cáscara de huevo duro. Era lo que, pero se había gastado la plata en hacer el mejor estudio posible. Y si ibas a grabar ahí, nos contó... ¿Qué es lo que reza humildemente mi cita en su memoria? El hecho de que este binario, tal cual suena, si no hubiese sido por la diosa y por las manos de López y grabar la batería en el estudio y todo eso, sería otro disco, no este. No, y hay que decir que cuando ibas a grabar, nos contó Luis Salinas, Spinetta se iba a comprarte las facturas a la esquina para que estuvieras cómodo. Sí, y vos decías, sí, es Spinetta que me está comprando las facturas. Sí, sí, sí. Así lo vivieron los músicos del Don y... como una cosa así absolutamente descolocada, pues te descoloca realmente, claro, no a mí, pero a una persona que está... El genio te atiende. Claro. Y lo que pasa es que una parte de la genialidad era el don de Spinetta. Exactamente, y volvemos a lo mismo, te instala ese listón a una altura a la claro, cual tenés que responder. Tenés que estar a la altura de esa exigencia. Creo yo, ¿no? Sí, sí, sí, te lo instala. Es una elección también, estar o no. El concierto de las bandas eternas, Pomo... tocando con Spinetta y Machi en el retorno de Invisible, solamente por esa noche. Sí. Pomo que estuvo ahí dice, es como si hubiera sido un sueño sí. Lo que ocurrió. ¿Qué otro músico argentino podía reunir todas las bandas, tocar 6 horas, bancársela vocalmente? Increíble, con el cuello de la camisa abierta, estaba fresco, tanto tiempo, y tantas letras sin pisar, sin desafinar. Y no sabemos si el mal estaba en su cuerpo, si él supo que estaba enfermo antes de decir el sí, posiblemente sí, y eso meritúa más, en todo caso, su hazaña musical y personal aquella noche. Estamos ahora en Euforia, el disco grabado en vivo en los estudios de Telefe por Fito Páez, con Pomo en la batería. En esta puta ciudad, nada más y nada menos, ¿no? Ciudad de pobres corazones. Como baterista de Spinetta, de él mismo y de los spinettianos en general, ¿no? Sí, hablando de Fito y de Pedro Aznar. Es un gran honor. Baterista de Papo y baterista del Don, su propio grupo, Pomo y el Don, que están presentando este 27 de noviembre Binario. En Vinilo Café vamos a terminar con Binario, ¿no? Ya que estamos. Es en Belma. En el Belma. Primero fue, de eso lo dije en memoria, ¿no? Belma Café Gorriti 5520. 27 de noviembre a las 21. Sí, señor. Segundo disco solista de Pomo y el Don. Tocan Pablo Suárez en bajo eléctrico, Javier Viñas en guitarra y Guillermo del Medio en teclados. Sí, sí, cantante Diego Mercado. Con un cantante spinettiano en la banda. Un repertorio muy rico, lírico, profundo y sobre todo bien tocado. Hay tanta gente que quiere tocar y hay tan pocos que tocan. son músicos jóvenes, ¿no? Sí. Los del Don. Sí. Comparando con vos, son músicos jóvenes. Obviamente. Treintañeros, digamos. Treintañeros. Sí. En la flor de la vida. Claro. Y para ellos también tocar con Pomo es asomarse a una leyenda. Son chicos que no habían nacido cuando vos ya tenías una trayectoria completa. Sí, sí, sí. Son un poco... mamaron Jade y después mamaron Invisible, al revés. Claro, fueron haciendo el camino para atrás, como suele hacerse. Exactamente, claro. tal cual. Estoy muy contento de la participación de toda la gente que me rodea. Y digamos que todos los que estamos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Y es a lo que estoy acostumbrado y lo que me sale, no me sale otra cosa. Participar en una banda, en un determinado proyecto. Llegar primero, armar antes. Sí. Por ahí irse y después desarmar. Como se fueron todos. Y necesitar de transporte, ¿no? El karma del baterista. ¿Qué le parece a Fede Benitas, baterista de la banda Cromo? El baterista presente en el programa, el señor... No, un lujo. Pomo. Un lujo. Una maravilla. Muchas gracias. Sí. El sonido acá. Bueno, esto es muy reciente, pero todo lo anterior que estuvimos escuchando, la técnica, el sonido, el golpe, el toque, como bien dijo Pomo. ¿Y cómo es técnicamente Pomo como baterista? Un desquiciado, como dijo Luis. ¿Un desquiciado? Sí. Alguien, como debe ser un buen batero, ¿no? Bueno, no, es decir, lo digo como chiste, es decir, también implica, y vos lo vas a saber entender muy bien y la gente a través tuyo, el ser desquiciado implica ser el alemán que actúa Capusotto. Claro. La única forma de ser un desquiciado es ser un Führer. Es ir y darle, ¿no? Claro, porque tiene, digamos que el desquicio es lo más difícil de conseguir porque se parte de un orden. Claro. Si no, sería imposible ese camino. El que agarra los palos y va. Son más de 45 años en el terreno de la música como profesional. Así es. Tocando en grupos, desde Los Abuelos de la Nada hasta acá. ¿Qué aprendiste? Aprendí a respetar, sobre todo ahora más que nunca, en la etapa que me toca en este momento, el compromiso, sobre todas las cosas. ¿Qué es ese detalle que le decía a tu compañero, no sé si estábamos fuera de micrófono? Que... siendo baterista y llegando antes a la cita del ensayo, ya estaba Luis. Es decir, una persona que te muestra en cuerpo y alma su carta de presentación, su compromiso, está todo dicho. Si no te da, dice, no, hay que llegar temprano y llega tarde. No te dice que hay que llegar temprano, porque cuando llegas, te abre la puerta a él. El compromiso, digamos. El compromiso del artesano, en definitiva, que es lo que llevan ustedes también, ¿no? El compromiso del artesano. Esta noche hemos titulado para siempre este programa, se va a llamar Leyendas. Pasó con nosotros una leyenda de todos los tiempos de la música argentina. Señor Pomo, gracias por haberlo hecho. No, por favor, el agradecido soy yo por la difusión de esta música y de estos artistas. Quiero agradecer la colaboración de Fabián Angeloni para propiciar este encuentro. Y también agradecer el ímpetu y la buena recepción de cosas de calidad que caracterizan a mucha de la gente que habita este país. Y necesitando de intermediarios que sean artesanos para ese fin, creo que se encuentran ustedes ampliamente. Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.